Bienvenidos, mis amigos, mis hermanos, a un nuevo programa, una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, es una alegría para nosotros compartir el estudio de la Palabra de Dios juntamente con ustedes. Recuerda, durante todo este trimestre estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 9, Satanás y sus aliados. Así que es un tema del todo especial que con seguridad nos incumbe a ti y a mí. Y para esto, para el desarrollo de este tema, tenemos amigos invitados que ya están en nuestro set listos y predispuestos para compartir esta lección con cada uno de ustedes y juntamente aquí también. Te los presento a continuación porque ya nos han visitado una vez y si no los recuerdas, pues se van a presentar nuevamente. Santiago, amigo, bienvenido a Código Abierto una vez más. Gracias, muy contento de estar aquí, por estar en este programa. Y bueno, me presento, vengo de Uruguay, para aquellos que no me conocen. Y la verdad que, bueno, vengo también a ejercer esta obra del Señor, ¿no? Muy contento aquí, así que muchas gracias. Muy bien, Santiago, gracias por aceptar la invitación una vez más. No, por favor. Y con seguridad creo que es un tema que nos va a servir de mucho, ¿no? Mucho, mucho, la verdad que sí, muy bueno. Muy bien. Kemly, bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Gary. Un gusto poder estar nuevamente aquí en el programa. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Kemly Tintín y soy de Ecuador, Quito. Muy bien, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti. Tenemos un invitado de lujo, ya ha estado con nosotros y es una alegría nuevamente, Pastor Tito, tenerlo en nuestro programa. Por favor, de la misma manera, para los que no lo conocen, preséntese. Gracias, Waldi. Mi nombre es Tito Benavides. Es una alegría compartir acá junto a Santiago y a Kemly este hermoso estudio de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 13, un capítulo medio complicado, pero fuerte. Vamos a hacer lo necesario, lo suficiente, vamos a decir, para poder acercarnos un poquito más a la comprensión de este capítulo. Correcto. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Y con seguridad va a ser una bendición, no solamente para el programa del día de hoy, sino para muchos hogares donde está llegando la señal de Código Abierto ahora, ¿no? Así es. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Espíritu Santo de Dios porque realmente la necesitamos el día de hoy. Por favor, Santi, dirígenos en oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias, Señor, por este momento. Estamos aquí reunidos, Señor, para leer tu palabra y meditar en ella, Señor. Queremos pedirte que en este breve tiempo, Señor, tú puedas hablarnos por medio de tu palabra y que varios oyentes, Señor, puedan escucharla y saber más de ti, Señor, conocer de tu amor, porque la palabra de Dios, Señor, tu palabra, Padre, es una carta de amor para cada uno de nosotros. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como decía Pastor, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 13, básicamente, del libro de Apocalipsis. Así que mientras vamos a enviar saludos, vamos a darles un tiempito a nuestros amigos que están al otro lado, ¿no es cierto?, para que vayan y busquen la palabra de Dios y la traigan y busquen el libro de Apocalipsis, es el último de la Biblia, y busquen el capítulo 13. Mientras tanto, los saludos, por favor, Santi. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que quiero mandar un saludo a Uruguay también, ¿no? Y también a la hermana de iglesia que justo nos hemos estado comunicando también hace tiempo, que es Adriana Félix también en especial, a mis padres que están allá, a los hermanos de iglesia. Y bueno, y también la iglesia de Equipetrol también, que he estado trabajando también el año pasado, ¿no? Ahí en Santa Cruz, en esta ciudad. En esta ciudad, ¿no? En Santa Cruz, ¿no? Entonces la verdad que muy contento y bueno, mandarle un fuerte abrazo también. Muy bien. Kemly, es el momento. Sí. Bueno, yo quiero mandar un fuerte saludo a todo lo que es el distrito de Ecuatoriana, que está en la Misión Ecuatoriana del Norte, en Quito, Ecuador. Y de manera muy especial también quiero mandar un saludo a mi mami y a mi hermana, que también están en la iglesia. Muy bien, excelente. Pastor, también, por favor. Un saludo a toda nuestra iglesia en Bolivia y en otros lugares que nos escuchan, que nos miran. Un saludo especial a las personas que no son parte de la iglesia, tal vez formalmente, pero que simpatizan con nuestro programa y que estudian la Biblia junto con nosotros. Que Dios pueda bendecirlos en ese deseo de acercarse más a Él. Correcto. Un saludo especial para todos nuestros televidentes, oyentes, los que nos siguen en las redes sociales. Y les invitamos a que también vean toda la programación de la Red Nuevo Tiempo, ¿no? Porque si estamos hablando este trimestre de profecía y usted quiere profundizar, hay programas especiales justamente que van a ayudarle a comprender más acerca del libro de Daniel, Apocalipsis y muchos otros temas más que con seguridad van a ser de gran beneficio espiritual, ¿no? Muy bien, amigos. ¿Alguna vez ustedes recibieron un billete, alguna cosa falsa que creyeron que era obviamente verdadero? Cuando se dieron cuenta, quedó el chasco ahí. Es cierto. ¿Alguna experiencia, Santi? Sí, a veces no solo con el dinero, sino con la ropa, ¿no? Uno compra una marca y resulta que no es, ¿no? Te dicen tus amigos, no, pero esta no era original. ¡Uy, sí! Y es verdad, lo comparan con otra, ¿no? Pero sí, uno pasa con esos temas, ¿no? Bien, ¿y alguna experiencia? Sí, a mí me ha pasado algunas ocasiones. Cuando era más pequeña, a mí me dieron billetes falsos. Entonces, allá en Ecuador es desde $5 y hay billetes falsos. Entonces, yo siempre, y no sabía cómo reconocer un billete hasta que ya crecí un poquito más y reconocí. Excelente. ¿Y en su caso, pastor? Yo también tuve una experiencia así, real, de un billete. Inclusive lo había recogido del banco, pero como uno no es experto en ver los detalles, cuando voy y hago un depósito en otro lugar, me dicen este billete es falso. Yo no lo podía creer porque había sacado de una entidad financiera. Y ellos me verifican que ese billete era falso. Y ahí no había otra cosa que invalidarlo, reconocer y perder ese valor, por supuesto, ¿no? Así que además del chasco está el engaño que uno tiene de haber pagado algo que no corresponde o haber sido engañado. Correcto, la rabia, la frustración, ¿y qué va a hacer uno en ese momento, no? Y con la ropa también, y con muchas otras cosas. Y es tan difícil. Artefactos, algún equipo tal vez, ¿no? Correcto. Y justamente están ahí diseñados, vamos a decirlo así, para parecer al original tanto que uno es engañado, pues. Porque si no... Sería muy evidente y no sería fácil de caer en la trampa, diríamos. Así es. ¿Y por qué estamos hablando de este tema, no? Porque justamente Satanás, hemos visto el anterior tema, que es un enemigo derrotado, ¿no? Pero esta semana, esta lección, nos dice que tiene sus aliados. Y juntamente con ellos, obviamente, ¿cuál es el propósito? Nuevamente engañar y confundir al pueblo de Dios. Entonces, con cosas muy sutiles, ¿no? Él trata de desviar nuestra atención, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir y ver los aliados que tiene Satanás de esta manera. Muy bien, vamos a comenzar entonces, pastor, amigos, vamos a abrir la palabra de Dios y vámonos directo al capítulo 13 de Apocalipsis y vamos a leer los versos del 1 al 4. Por favor, Santi. Bien, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 dádivas. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pie como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grandes autoridad. Muy bien. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaban grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Muy bien, vamos a leer hasta ahí, ¿no? Mucha información también para comenzar. Claro. Y algunos que están escuchando por primera vez la Biblia dicen, ¿de qué están hablando en la Biblia y eso? ¿A qué se refiere? Entonces, vamos a ir hablando. Claro, vemos que es un capítulo que comienza con un tipo de simbología, no sé, algo como el tema de las bestias, nombra bestia, nombra de dónde viene también, ¿no? Es algo interesante, importante, ¿no? Y también se nombra también que es semejante... Bueno, ahí vemos como vamos a decir, tres animales, ¿no? Leopardo, semejante, en el versículo 2, ¿no? Y dice que la bestia vi y era semejante a un leopardo, sus pies como un oso, su boca como un león, ¿no? O sea, que bueno, a medida de eso se va a ir estudiando más adelante, con profundidad, ¿no? Sí, aquí hay algo bien interesante, Wally, de que en el capítulo 2, el capítulo 13 de Apocalipsis es la continuidad del suceso que acontece después del capítulo 12, versículo 17, porque vemos que hay una mujer que representa a la iglesia de Dios, que es perseguida por el dragón, pero este dragón ya no solamente él va a trabajar solo, sino ya encuentra aliados. En este capítulo 13 ya menciona esos dos aliados. Y comienza con el versículo 1 de una bestia que surge del mar, ¿no? Entonces aquí vemos que esta bestia que surge del mar también tiene características similares a un leopardo, a oso, inclusive menciona a un león. Y sabes, es impresionante porque este capítulo también tiene una estrecha conexión con Daniel 7. Entonces es algo que también nos ayuda a comprender más de que estas bestias en sí simbolizan un poder político. Sí, justamente para que nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, ¿no? Uh-huh. Lo que decía Kemli, capítulo 7, versículo 23, dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a los otros reinos. Entonces, bestia en la Biblia, bestia diríamos un animal, uh-huh. porque lo describe el tipo de animal. Normalmente okay. no es el convencional que conocemos, tiene características especiales, porque este reino, este poder tendrá esas características. Entonces diríamos, Apocalipsis está hablando de un poder, de un poder. Y en el libro de Apocalipsis, o Daniel capítulo 7, había hablado de... leones, leopardos, osos, y aquí este poder tiene, diríamos, conjunción a todas esas características, y vamos a ir, el objetivo y el desafío nuestro va a ser identificar a qué poder se refiere, porque estamos hablando de algo que va a estar vigente en nuestros días, inclusive claro. hasta la parte final de la historia de la humanidad, así que es importante reconocer a qué poder se refiere. Correcto, y justamente podemos ver esta respuesta que usted dice a esta pregunta, pastor, basándonos en el libro de Daniel, ¿no? Porque es claro y clave también entender esto. Y justamente Apocalipsis, o digo Daniel capítulo 7, los versos del 2 al 7, nos habla de cuatro imperios. Cierto, ahí estamos hablando de Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma, ¿no? Que hacen referencia justamente a esta bestia. Yo me imagino, ¿no? Cuando Juan ha visto esto, no sé, ¿cómo puede entrar en nuestra mente una bestia con semejantes características? Cuernos por ahí, diademas, varias cosas en uno solo metido, y trata de explicar. Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios para comprender y entender lo que nos quiere decir, ¿no? ¿Qué más podemos hablar, pastor? Y ahí aparece la figura del dragón, ¿no? Está identificando un poder que más adelante lo va a ir detallando para que nos demos cuenta cuál es ese poder. Pero dice que el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. En la Biblia el nombre de dragón es usado para referirse a Satanás. Correcto. La serpiente antigua, el diablo y Satanás, dice el capítulo 12, que él fue el que fue lanzado a la tierra, etcétera. Entonces tenemos una identificación clara del dragón, y está diciendo aquí que este dragón, por eso nuestra lección titula, ¿no? Satanás y sus aliados, porque Satanás le da el poder, pero los aliados, que son estos poderes, una bestia que surge del mar, y más adelante aparecerá otra bestia que surge de la tierra, que terminan haciendo el trabajo para poder engañar, perseguir y tratar de confundir al pueblo que busca a Dios, al pueblo de Dios. Correcto. Sí, además, Wally, hay que mencionar, y algo que me impactó mucho es que en sí también esta alianza que forman hace como, o tratan de hacer una semejanza a la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mencionaba de que en sí es como un némesis de Jesús. ¿Por qué? Porque como leímos, este dragón en sí primeramente sale esta bestia del dragón. Entonces aquí también recordamos que cuando Jesús él vino, también vino y cuando estuvo con los discípulos, él dijo que si que le veían a él es verle al Padre Celestial. Entonces también nos dice de que cuando Jesús vino en la casa se le dio toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y también vemos que esta bestia también tenía autoridad. Entonces es impresionante porque también estas bestias tienen mucho con esa falsa deidad que querían realizar. Muy bien, amigos, estamos hablando de Satanás y sus aliados. Tenemos una invitación especial ahora y enseguida retornamos hablando más de este tema. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos estudiando la lección que lleva por título Satanás y sus aliados. Y bueno, ya antes de ir a la pausa habíamos visto algunas características de esta primera bestia, ¿no? Que sale, surge ahí del mar. Y podemos ver de manera ya sucinta ahí que se trata de un poder dominante que es la religión, ¿no? Pero vamos a tratar de identificar de una manera, como usted decía, Pastor, para ver de qué se trata esto. Muy bien, entonces a la luz de la palabra de Dios, capítulo 13, Apocalipsis en adelante, vamos a ir descubriendo esto. Habíamos visto que tiene ciertas características ya, y nos hemos puesto en cuatro imperios, terminando con Roma, pero tiene 10 cuernos también, Pastor. Exactamente. ¿Qué significa esto? Ahí van a aparecer varias características, ¿no? 10 cuernos, van a aparecer inclusive el hecho de que surge del mar, aparece que tiene un nombre blasfemo, aparece que va a perseguir al pueblo de Dios por 42 meses, aparece que va a haber una herida mortal, o sea, este poder va a estar a punto de desaparecer, pero posteriormente retoma el poder. Entonces, tal vez antes de ir viendo cada detalle, mencionar que en Daniel capítulo 7, versículo 23 decía, ¿no? La cuarta bestia será un cuarto reino, el cual será diferente a todos los otros reinos de la tierra, devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes y de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a los 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar en tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí hay una coincidencia con esta bestia que está describiendo Apocalipsis 13. Quiere decir que lo que está hablando aquí de este cuerno pequeño que aparece de la cuarta bestia en Daniel 7 es el mismo que aparece en el capítulo 13 como una bestia que surge del mar, porque el periodo de tiempo que esta bestia perseguiría dice que serían 40. Versículo 5 se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses, meses de 30 días representan 3 años y medio, y cuando habla Daniel de tiempo se refiere a un año. Tiempos, 2 años, la mitad de un tiempo, 3 años y medio. En Apocalipsis 12, el mismo periodo aparecerá como 1260 días, que simbólicamente representan 1260 años. Así que aquí tenemos un elemento clave para la interpretación. ¿Qué poder se mantuvo con tal hegemonía en un periodo de tiempo de 1260 años, con la característica de actitudes blasfemas, y ahí tal vez tenemos que ver qué es blasfemia, con la característica también de perseguir al pueblo de Dios, de tener una herida que parecía mortal, pero que nuevamente vuelve a la vida. Exactamente. Entonces, les propongo leer dos versículos para ver qué significa ese nombre blasfemo, palabra blasfema. Veamos San Juan capítulo 10, versículo 33, y tal vez Santiago puede leer San Marcos 2:7. Hay dos maneras de encontrar la blasfemia que un poder puede tener en este contexto. ¿Qué dice uno? San Marcos, ¿verdad? Sí. Marcos 2:7. Sí, Marcos 2:7 dice así: ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Ahí está. Blasfemia sería tomar una atribución que solo a Dios le corresponde. Y eso estaban creyendo los fariseos a Jesús cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Claro. O sea, hay algún poder que se atribuye la prerrogativa de perdonar pecados en este mundo. Hubo en algún momento. Esa es una blasfemia. Uh-huh. Otra manera de entender blasfemia. San Juan 10:33. Ya, dice, le respondió a los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bien, una manera de decir una blasfemia es querer tomar atribuciones de Dios. Y la otra es hacerse pasar por como si fuera Dios o el representante de Dios en esta tierra. Uh-huh. Y ahí ya vamos viendo un poquito qué poder, luego del imperio romano surge, que toma esas atribuciones. Claro. Y si vamos viendo algunos otros detalles, vamos a ir encontrándonos con un poder que actualmente está actuando de esa manera. Actuando de una manera clara. Correcto, pastor. Y esto nos ayuda muchísimo a entender también, si vemos a la historia, ¿no? Y uno puede buscar en internet, qué sé yo, un periodo similar y ver estos reinos. Y obviamente están muy relacionados con lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el año 538 después de Cristo, empieza, ¿no es cierto?, justamente la fusión de un periodo de una iglesia basado obviamente después del Imperio Romano, que termina en el año 1798. ¿No es cierto? Con una herida mortal, podríamos decir ahí. Correcto. Tal vez ahí enfatizar un poquito, ¿no? Luego de que Jesús funda su iglesia, la iglesia comienza a expandirse en el mundo, pero a medida que fue creciendo, fue llegando también a ciertos estrados políticos, como el imperio. Uh-huh. Se produce la conversión de Constantino, el emperador, y junto con él vienen varias costumbres a introducirse dentro de la iglesia. ¿Eh? Esto la iglesia al principio lo vio como algo interesante, de que un emperador, un gobernante, se convierta, pero a partir de allí comenzaron a introducirse dogmas, creencias contrarias a la Biblia, a tal punto que el año 538 se le da una autoridad total al obispo de Roma para que él pueda ejercer inclusive por sobre la autoridad civil. Históricamente vamos a ver que todo ese periodo es un periodo de hegemonía religiosa del poder papal, de la iglesia de esa época, que inclusive, como dice aquí, cambió los tiempos, cambió la ley, se produjo el cambio del sábado por el domingo, y durante todo ese periodo de 42 meses, 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo, prácticamente había habido una persecución, una hegemonía, a tal punto que el perdón de los pecados estaba sujeto a lo que este poder o la iglesia determinaba. Ahí surge la venta de indulgencias y todo aquello que nosotros las conocemos históricamente. Y todo lo demás, ¿no? Incluso uno va a los libros de historia de la época de la Edad Media y todo, y se ven todas esas cosas, como sufrían algunas personas, ¿no? Por leer una Biblia o por montones de cosas, ¿no? Que también sufrían esos casos, ¿no? Correcto. Entonces ahí está claro que no hay otro poder en ese periodo histórico que tiene exactamente estas características. Claro, claro. Periodo marcados, claros. Y ahora, bueno, ¿qué ocurre en 1798? ¿No? Viene la Revolución Francesa y entonces allí viene una, diríamos, un alto al poder papal de esa época, inclusive con la prisión de Pío VI, la muerte en prisión en Francia, y allí se cumple lo que dice aquí en el versículo, capítulo 13, el versículo 3. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Inclusive hay datos históricos que menciona el mismo estudio de que mucha gente que vivía y escritores de esa época decían, bueno, aquí acabó este poder. Alguno pensará, bueno, estos están hablando así en contra de aquellos que no profesan la fe adventista. No tiene que ver tanto con las personas, sino con el espíritu y la manera como este poder se fue poniendo en contra de Dios, y cuando se hablaba del billete, tomando el aspecto religioso, pero finalmente desviando al pueblo del verdadero camino. Correcto. Algo que parecía real, pero que no es cierto, ¿no? Porque todo eso se hacía en nombre de la religión, usando el nombre de Dios, atribuyéndose inclusive el Vicarius Filii Dei, el representante de Dios en la tierra, y que solo ellos podían determinar la interpretación de la Biblia y, por otro lado, también otorgar el perdón de los pecados. Correcto, inclusive a tal extremo de perseguir a aquellos que estaban en contra de lo que decían, llevándolos a la muerte, encarcelamiento y muchas otras cosas más, que la misma historia corrobora, ¿no es cierto? Y que podemos ver Y por eso decía, es un tema un poquito difícil, un poquito duro, porque hay mucha gente que pertenece a la iglesia, diríamos, gobernada por el papado, pero cada uno en su sinceridad hace lo que aprendió, y a medida que va estudiando la Biblia va a ir encontrando algunas verdades que deben ser descubiertas y practicadas. Yo mismo fui católico hasta mis 14 años, y a medida que uno va estudiando la Biblia va viendo qué es bíblico y qué no es bíblico, y uno tiene que hacer lo que está en la Biblia. Muy bien, pastor. Después de esto vemos otra bestia, ¿no? Sí. Y vamos a ir al capítulo 13 también, el verso 11. Por favor, si lo puedes leer, Santi. Sí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí. Dime. ¿El 14? Ya. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tienen la herida de espada y vivió. Muy bien, podemos ir viendo algunos versos más. Y ahí pero tal vez ya podamos ir identificando un poquito qué poder cronológicamente surge en esa época cuando se produce la herida de muerte. Estamos hablando del siglo XVIII, 1700. ¿Qué poder que crece y que actualmente puede tener una importancia a nivel mundial relevante surgía en esa época? Es interesante que cuando la Biblia da la mención de que es una bestia con características muy diferentes, inclusive utilizando el término de cordero, que es el término que se usa para Jesús. ¿Y qué simboliza el cordero? Humildad, ternura, bondad. Y diríamos aquí que surge un poder en ese periodo de tiempo que fue el que dio la apariencia del cordero. Históricamente, el país que albergó a aquellos que huían de Europa a causa de su fe fue los Estados Unidos de Norteamérica. A tal punto que la mayor parte de los grupos religiosos se originaron en los Estados Unidos, incluyendo el nuestro, porque fue una tierra de libertad, una tierra en la que la palabra de Dios era libre, era la que guiaba inclusive su misma constitución. Pero llega un momento en el que dice que este cordero se transforma y habla como dragón. Y se alía con el otro poder, Y entonces comienza una confabulación para perseguir al pueblo de Dios, y por otro lado terminan siendo usados por el enemigo en contra del pueblo de Dios, ¿no? Sí, y hay algo interesante aquí, es que esta bestia que surge después de la bestia del mar también se presenta de una manera muy tranquila, ¿no? Entonces vemos que también hay algo que hace esta bestia, que quiere que se adore a la primera bestia, como menciona en el versículo 12. Entonces aquí esta gran bestia también hace grandes señales, como dice en el versículo 13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es interesante porque esta bestia también presenta características y actividades que se va realizando. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que en el versículo 16 menciona: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de esta bestia o el número de su nombre. Es interesante, Wadi, porque aquí ya comienza a hablar de una marca. Una marca que específicamente esta bestia hace que tanto niños, grandes, jóvenes y pequeños tengamos. Y es interesante porque Dios también tiene una marca. Como mencionamos anteriormente, Daniel habla acerca de que va a haber un poder de que va a cambiar inclusive las leyes. Entonces es impresionante porque aquí vemos que también esta marca va a ser algo muy decisivo para cada ser humano. Muy bien. Y pastor, aquí hay un término que también aparece, ¿no? La imagen de la bestia, dice. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entender? Bueno, antes de ir a la imagen de la bestia, tal vez, ¿no?, alguno puede entender que nosotros estamos sacando algunas conclusiones muy rápidamente para identificar poderes, pero nosotros vamos a basarnos inclusive, como decíamos anteriormente, en textos anteriores, como Daniel 7, Daniel 8, en datos específicos que van mostrando fechas, que van mostrando acciones, que van mostrando características, y no tiene que ver algo que tenga que ver con contra de alguien, contra Estados Unidos, contra el poder papal, sino simplemente hay indicios claros de que identifica a ciertos poderes. Y cuando habla aquí de este poder, del poder que surge de la tierra, identificando a los Estados Unidos de Norteamérica, y que posteriormente se va a aliar con el poder papal, literalmente nosotros estamos viendo ese acercamiento muy, muy rápidamente en estos últimos años. Cosa de que no ocurría anteriormente. Estados Unidos siempre fue un país protestante, un país respetuoso por las libertades, por la libertad de culto, pero últimamente han habido acercamientos tales que va a producirse una unión entre el poder político y el poder religioso. Muy bien. Con propósitos aparentemente buenos, de unidad, de unión, el famoso ecumenismo, la unidad de las iglesias, pensando en llevarlos a la adoración a Dios, pero aquí dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, llega un momento en el que si la persona decide creer diferente, va a tener una sentencia de muerte. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema impresionante. Está escrito en la palabra de Dios. Después de este consejo que tenemos para ti, regresamos con más de Código Abierto. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra apocalipsis? ¿Tragedias? ¿Miseria? ¿Hambre? ¿Fin del mundo? ¿Tercera guerra mundial? En esta revista se estudian los 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Se sorprenderá con las revelaciones hechas a través de este código profético, respetando siempre el principio de interpretación bíblica, el cual enseña que la Biblia debe ser su propia intérprete. Además, descubrirá cómo serán los eventos finales de la historia y el plan que Dios tiene para su vida. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingrese ahora mismo a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Será una alegría ayudarte. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy y con seguridad nos va a faltar tiempo para hablar esto. Pero la idea de este tema es causarte una inquietud a ti, querido televidente, para que busques más información. Busques y pidas las ofertas que hemos tenido en este programa, que con seguridad también te van a ayudar al estudio de la Palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver la imagen de la bestia, pastor. Bueno, hace rato estábamos hablando, leyendo un poquito el texto, el versículo 15 decía, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. En ese mismo contexto, capítulo 14, versículo 3, versículo 9 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, quiere decir que son dos entidades, diríamos, diferentes, ¿no? La bestia por un lado y la imagen de la bestia por otro lado. Y esta imagen de la bestia es justamente la que va a respaldar el poder de esta bestia, diríamos que representa a aquel grupo que salió en algún momento de esta misma iglesia a través del protestantismo con la consigna de sola escritura, pero con el pasar del tiempo vuelve nuevamente a transformarse en una imagen de ese poder del cual ellos habían salido. Entonces estamos hablando aquí de un poder papal, de un protestantismo que apostata a sus principios y termina entrando en ecumenismo, y por otro lado un poder político que le da el respaldo para poder, inclusive dice, ejercer autoridad sobre aquellos que no reciben la marca de la bestia. Correcto, pastor. A mí me llama mucho la atención porque hace referencia a cómo era la iglesia primitiva, ¿no? Cuando empezó algo pura, sencilla, y que de repente se mezcla con la cultura, ritos paganos, costumbres, y comienza a mezclar todo, ¿no? A llegar a tal extremo de confundir no solamente en ese momento lo que ellos pensaban, sino todas las personas que venían ahí. Entonces va a llegar un momento en que estas bestias van a hacer esto, ¿no? Tratando de ser amigables, vamos a decir así, con la mayoría de las personas, van a comenzar a bajar ciertas cosas y a llamar a otras cosas ahí, que va a ser una gran confusión. Y lastimosamente esta confusión va a producir un engaño en el pueblo de Dios. Claro, y el tema final tiene que ver de qué lado estamos. Correcto. ¿Del lado de Dios o del lado del poder engañador? ¿Adoramos a Dios o adoramos, no, en este caso, la bestia? Ahora, tal vez dedicar unos minutitos allí para hablar sobre la marca de la bestia, porque se ha hablado mucho sobre esto, inclusive hasta han habido teorías de que nosotros tenemos que cuidarnos de los códigos de barras, claro, cuando empezaron a salir fueron, tomados como que eso era la marca de la bestia, claro. Y el cristiano, las personas que estudian la Biblia, creen que deben ir cuidándose de algunos detalles de biométricos o alguna cosa que en algún momento nos van a poner la marca de la bestia. ¿Cómo podemos nosotros entender que esta marca de la bestia no tiene que ver tanto con estas cosas, sino tan literal, con la obediencia a la voluntad de Dios en algunos aspectos bien específicos? Muy bien. Entonces, pastor, en este sentido, ¿cómo podemos identificar, ¿no?, el sello de Dios por un lado y obviamente la marca de la bestia? ¿no? ¿Qué dicen, amigos? Sí, así es. Y igual, inclusive en Éxodo nos lleva en el capítulo 31, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Yo voy a leer el 17. Dice, no, el 16. Guardarán pues el día de reposo a los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos cómo en la creación Dios dejó una señal. Entonces aquí estamos hablando de un día específicamente para adorarlo a Él. Y menciona que en este día Él inclusive en la creación lo incluyó, y en ese cesó, reposó, descansó. Inclusive en el capítulo 2 en Génesis menciona de que este día de reposo es el día sábado, en el cual es santificado y bendecido, reposado por el Señor. Entonces esto hace referencia mucho a esta marca, ¿no? De que inclusive en Apocalipsis menciona de que esta bestia también quiere que las personas tengan un día, una marca. Y entonces ahí también habla acerca de un día que no está establecido en la Biblia. Reforzando lo que dice Kemli, ¿no? Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice: les di mis días sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos y supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y el 20 dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y ellos. Quiere decir que Dios es como el apellido, ¿no? El hijo, ¿cómo sabemos que él es hijo de tal persona? Lleva el apellido, esa es la señal de que hay una relación familiar aquí. Dios está diciendo que la obediencia a ese mandamiento especial que tiene que ver con la observancia del sábado es una señal de que ustedes son mis hijos. Y cuando hablamos de la marca de la bestia, vamos a ver también que hay una falsificación, es decir, una sustitución de aquello que empieza el año 500 o de 331 después de Cristo, con la sustitución del sábado por el domingo, pero en la parte final también se está trabajando actualmente para invalidar esa parte del mandamiento. No tiene que ver solo con un día, no es correcto, que, bueno, porque sea sábado o domingo, tiene que ver con el mandamiento, con la obediencia, con la confianza en Dios. Y ahora hay un movimiento fuerte, ¿no?, para comenzar a imponer la observancia del domingo, en principio con cuestiones familiares, pero después va a venir con el aspecto más religioso de adoración a Dios, como una imposición. Correcto, pastor. Y justamente ya la invitación que quiero hacerle a ustedes es para el próximo tema, que vamos a ver el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio Eterno. Y hay un versículo ahí en 14, el versículo 12, que resalta algo que ya nos llama la atención, que puede ser aplicable ya en este tema. Dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces aquí son dos cosas, ¿no? Usted muy bien dijo, pastor, los mandamientos en completo. Aquí es el tema de adoración, correcto, de fidelidad, de realmente obediencia. ¿Dónde estamos? De obediencia. Y eso es lo que debería llamarnos la atención ahora, ¿no? Para recapacitar y ver en qué posición estamos en este momento. ¿Qué opinan, amigos? Puede haber distracciones de mucha gente de hacernos pensar de que la marca en la mano tiene que ver con algo visible, la marca en la frente también, y terminamos distrayéndonos en detalles y no nos damos cuenta que tal vez estamos dejando pasar, como Jesús les dijo a los fariseos, ¿no? Ustedes están colando el mosquito y se están tragando el camello. O sea, terminamos equivocándonos y descuidando aquellos principios claves en la Biblia, como son los mandamientos que Dios mismo lo escribió con su propio dedo. Correcto. Es verdad, pastor. Y es importante también recalcar, ¿no?, de que los mandamientos que fueron escritos por el propio dedo de Dios en sí representan el carácter de Dios. Vemos cómo los primeros mandamientos en sí es la adoración, el amor que debemos tener hacia Dios, y los otros también son los mandamientos que se debe tener hacia el amor hacia el prójimo. Perdón, quisiera compartir un versículo, ¿no?, que habló Kemble, ¿no?, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta es la palabra que yo os mando hoy, y estaré sobre tu corazón. Y versículo 8 dice: y la atarás como una señal en tu mano, y estará como frontales entre tus ojos. ¿No? También es como una señal también, ¿no? también ese mandato, ese diezmo, esos mandamientos divinos, ¿verdad? Que hace referencia. Claro, y lo que dice Santiago, ¿no? Es un término que se usaba, el claro. tener que tener la palabra de Dios en la mano, claro, el ponerlo en la frente, significaba atesorarlo, significaba internalizarlo, significaba tener la convicción de aquello que estoy haciendo, tenerlo, ejecutar aquello. Claro. Entonces no está refiriéndose literalmente a que va a haber una marca en la mano derecha o en la frente, sino también tener que decidir en algún momento en mi mente y en mis acciones si obedezco a Dios o decido obedecer a este poder que va a implantar un día de reposo que no es el bíblico. Ahora, no estamos diciendo que todo el que no guarda el sábado ahora está con la marca de la bestia, ni todo el que guarda el sábado ahora ya recibió literalmente el sello de Dios. Correcto, llegará un momento en el que habrá que tomar una decisión cuando el momento sea de vida o de muerte. Claro. Decido entre obedecer a Dios o ser echado al horno de fuego, haciendo un ejemplo con lo de Daniel capítulo... capítulo 3, ¿no? Mientras estuvieron en la llanura ahí, todos parecían igual, pero llegó un momento en el que había que decidir si adorar a Dios o adorar a la estatua, la imagen que Nabucodonosor había levantado en la llanura de Dura. Correcto, pastor. Amigos, este tema realmente es impresionante y podemos seguir estudiando y con seguridad vamos a seguir queriendo estudiar más aún porque queremos comprenderlo totalmente. Pero a mí me gusta mucho una frase que se encuentra en el versículo 18 de este mismo capítulo. Aquí hay sabiduría, dice. Y esto nos llama muchísimo la atención, porque realmente Dios en este momento preciso de la historia, en este momento preciso de nuestra vida, en este instante, hoy, te está hablando de esto, que tiene que ver con tu salvación. Y ahora depende de cada uno de nosotros hacer uso del libre albedrío que Dios nos ha dado, de obedecer lo que dice la palabra de Dios, o de obedecer lo que dice el hombre, ¿no? Y básicamente se trata de esto, porque estas bestias tratan de cambiar los mandamientos de Dios por mandamientos humanos. Claro. Y ahí va a ser el problema. Si estamos con Dios, adorándolo de todo corazón, o haciendo caso tal vez a la cultura, a lo que el mundo dice. Queridos amigos, ya estamos llegando al final. Y esta música que viene a continuación nos va a ayudar a pensar y a reflexionar en lo que estamos decidiendo hoy que va a tener consecuencias para nuestra vida futura. Pensemos en esto mientras escuchamos la melodía. Descubrir el amor, caminar a tu manera, escribir la canción, cuidar la intención, rehacer todas las ideas, y en una confesión ser más sincera, abrir el corazón, soltar las riendas, abandonar ilusiones pasajeras, entregarte mi Queridos amigos, hemos terminado este estudio de la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, donde hemos visto poderes aliados al enemigo tratando de persuadir a aquellos que siguen a Jesús para desviarse del camino correcto. Yo quiero terminar leyendo un versículo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo. Apocalipsis 12, 12 dice inclusive que el diablo ha descendido con gran furia porque le queda mucho tiempo. Y el blanco de su ataque eres tú, soy yo, cada uno de nosotros. Por eso debemos estudiar cada día más la Biblia, que podamos conocer el verdadero mensaje del Señor a través de su palabra, para no ser engañados con la imagen de la bestia, con la bestia, ni con el falso profeta. Queridos amigos, Dios los acompañe, los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este estudio. Y queremos terminar orando, dándole gracias al Señor por estos momentos que hemos tenido para dialogar. Oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque podemos también compartir este mensaje con nuestros amigos, amigas, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Tal vez el tema que hemos hablado es un tema muy duro para algunas personas. Te pedimos que tu Espíritu Santo las ayude a entender que lo que nosotros estamos haciendo solamente es mostrarle lo que tu palabra dice con todo amor, con todo cariño, pero al mismo tiempo el deseo que el Señor quiere de que nosotros nos definamos entre Él o el enemigo. Por eso pedimos tu cuidado, tu guía sobre cada uno de tus hijos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, amigos. Hemos terminado de esta manera el estudio de la lección número 9, Satanás y sus aliados. Ya les había dicho, y la invitación está ahí, el próximo tema, el tema número 10, el Evangelio Eterno de Dios. Vamos a ver el mensaje de los tres ángeles, y con seguridad va a ser muy bueno también. Santi, Dios te bendiga muchísimo, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, también quiero agradecer por estar aquí, por la invitación, y bueno, y también aprendernos acerca más de la Palabra de Dios, porque hay mucho para estudiar, ¿verdad? Y saber muchas de estas cosas, de estos temas que son muy importantes, ¿no? Muy bien. Kemble, de la misma manera, gracias. Igualmente por su parte, Código Abierto. Y a cada uno de ustedes por permitirnos participar de este programa, y también a la vez agradecerles por este material. Me ha ayudado bastante también a reforzar el estudio de Apocalipsis, y también esperando que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Muy bien, pastor, un privilegio tenerlo. Gracias, Dios lo bendiga muchísimo. Gracias a Nuevo Tiempo por darnos este momento para poder dialogar. Gracias, Waldy. Gracias, Santiago. Gracias, Kemble, por compartir estos momentos de estudio de la palabra. Muy bien, amigos. Gracias a ustedes por ser parte del Código Abierto. Por favor, sigue estudiando la palabra de Dios, que con seguridad Dios está dispuesto a enseñarte cada día más. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.